Hoy, miércoles de ceniza, os quiero decir la importancia tan grande que tiene la oración. Porque os voy a dar una razón distinta de la que os he dado otros días. La oración evita muchísimos males. Porque hay muchos monasterios orando día tras día y mucha gente orando y ofreciendo sacrificios. Dios, muchos males que tendrían que ocurrir, hace que no ocurran. La oración, la penitencia, el sacrificio, sin que nos demos cuenta, ponen como un muro, como una protección. Sino muchas cosas que sucederían si este mundo fuera dejado al azar, sucederían. Pero nunca llegan a suceder y no nos damos cuenta. Por ejemplo, todos los musulmanes llevan creyendo en lo que han creído desde hace muchos siglos. Sin embargo, había paz, no había problemas. Y ahora, hace no mucho, de pronto se ha convertido en uno de los problemas más grandes del mundo. Siempre había habido musulmanes, siempre había habido extremistas, y sin embargo ahora es como si el Señor dijera: veis, habéis seguido un mal camino, habéis abandonado los mandamientos, no oráis pidiendo al Señor que os proteja, pues vais a ver lo que sucede en el mundo si yo dejo de evitar ciertas cosas. Quien dice eso puede ser el asunto de la gripe aviar, que puede traer unas consecuencias muy graves. Y como eso, muchísimas otras cosas. Muchas cosas podrían suceder, pero Dios, como buen padre, dice no, las voy a evitar. ¿Por qué? Pues porque hay personas que con su oración están continuamente orando. Recordad lo que decimos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay gente que cree que el pan lo vamos a recibir porque la economía está muy bien y porque tiene que ser así. No, basta un pequeño asunto para que de pronto la economía se venga abajo. Y después decimos: líbranos del mal. Hay gente que dice: si Dios es muy bueno ya nos librará. ¿Por qué entonces nos ha pedido que en la oración lo digamos? Líbranos del mal. Pues porque Él dice: ya que os doy las cosas, al menos pedídmelas. Ya que os doy las cosas, al menos que sepáis de dónde viene, que seáis agradecidos. Sin embargo, desde hace ya varias generaciones, la gente recibe las cosas dando por supuesto que las tiene que recibir. Se ha perdido esa conciencia de que todo es don de Dios. Y por eso el mundo, no tengo la menor duda, en los próximos decenios va a comprobar lo que pasa cuando la gente no pide para ser protegida, no pide para que se le den, sino que se cree ella la dueña, la poseedora, la que tiene los derechos. Es como si Dios dijera: está bien, no me quiero meter en tu vida. Si tú lo crees así, vamos a ver qué pasa si eso es así. Y esto, que puede parecer muy terrible, en el fondo hace que la gente vuelva hacia Dios, hace que la gente reflexione y que vuelva a encontrar el buen camino. Y esto es lo que debemos aprender a nivel social. La sociedad entera debería hacer penitencia, debería hacer oración, no solo individual, sino comunitariamente, porque los pecados han sido comunitarios. No solo individualmente, sino socialmente. Pero qué lejos estamos de esto. Hemos perdido la conciencia incluso del pecado. Fijaos que los antepasados los copones que había de hace 50 años, 70 años, son copones pequeñitos. Solía haber a veces uno más grande para el día de Pascua, porque la gente se sentía indigna de ir a la Eucaristía. Se sentía indigna de tomar algo tan puro y solamente lo tomaban después de confesarse. Había un exceso de respeto en ese sentido. Mientras que hoy día es todo lo contrario. La gente, como ha perdido ese sentido de indignidad, de temor de Dios, pues el resultado es que la gente comulga y no se confiesa nunca. Hay gente que pasa el tiempo y tiempo y tiempo y sigue sin confesarse. Yo os pediría a todos los que estáis en esta iglesia que os confeséis durante esta cuaresma. Por supuesto, los que se hayan confesado en las últimas 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no, si no queréis. Pero los que lleven ya medio año, 1 año, confesaos. Daos cuenta de que sobre todo para la Sagrada Comunión hay que estar limpios, hay que estar purificados, si no, la comunión no produce su efecto. Esa es la tradición que hemos recibido desde hace 2000 años, que la Eucaristía, a diferencia de otros sacramentos, si no se recibe en gracia de Dios, no produce su efecto. Al revés, lo que nos han enseñado, lo que hemos recibido, es que es todo lo contrario, que se aumenta el mal, porque a las faltas que uno tiene se aumenta el no recibir al Señor como se merece dentro del alma. Uno la casa la limpia, el alma también requiere ser limpiada. Por eso, os suplico en nombre de Dios que al menos los que estamos en esta iglesia, que durante la cuaresma os confeséis, en la iglesia que sea, con el sacerdote que sea. Yo todos los domingos, todos, estaré media hora, justa, antes de la misa en el confesionario. Hoy mismo al acabar la misa también estaré. Pero que la confesión sea algo sentido, sea algo que nazca del arrepentimiento, de decir: Señor, es verdad, enséñame ahora qué he hecho mal y después me voy a confesar con verdadero dolor. No hagáis como esas personas que después de 2 años, 3 años, vienen a confesarse y dicen: en realidad yo no tengo de qué confesarme. O que dicen: pues sí, hace 5 años que me confesé, pero yo ni robo ni mato, no sé qué decir. Pues esa persona no puede confesarse, porque primero tiene que hacerse consciente de qué es aquello de lo que tiene que pedir perdón. Primero tiene que sentirse indigna, que sentirse manchada, que sentirse necesitada del perdón. Y entonces, al arrodillarse en el confesionario, es como arrodillarse ante Jesús. Yo aconsejo incluso que el que se confiesa se imagine a Jesús allí, tal cual, con su túnica, su barba, que se lo imagine. Y que le diga los pecados como se los diría a Jesús. Y que reciba la absolución como si esa mano en ese momento de Jesús le perdonara. Y entonces uno sale purificado con un sacramento, no meramente habiendo pedido perdón a Dios, que eso se puede hacer desde el banco, o lo hacemos al comienzo de la misa. Así que todos los que estáis en este templo, que nadie se quede sin confesarse, que nadie se quede sin confesarse, incluso los niños que estén preparados para el sacramento también podrían, porque ya de pequeños las pequeñas semillas de pecados veniales ya empiezan a germinar, pequeños egoísmos, pequeñas malas respuestas a los padres, niños que se vuelven caprichosos. Con la confesión, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, la planta se va enderezando. Pues nada más, que todos nosotros nos tomemos muy en serio esta cuaresma, porque es algo muy querido de Dios. La Santa Cuaresma purifica las almas que cada día hacen una mortificación, un sacrificio por Dios, por pequeño que sea. Y los 40 días entonces transforman las almas, por pequeño que sea el sacrificio que uno haga cada día de Cuaresma. No dejéis pasar este tiempo sagrado que el Señor os da.